se acaba. Afortunadamente quedan solo dos partidos que ya son mucho, es una auténtica travesía del desierto. Si normalmente 42 partidos es toda una maratón, 42 partidos que se hacen larguísimos, sobre todo para los que ya no se juegan nada. En ese estatus ha entrado el equipo de fútbol y el Alto Llano, que por el domingo se miden a las 8 de la tarde en el Alto Llano. No voy a deprimiros, ya está bien de decisión, que ya la vida es bastante fastidiosa, con la lista que tengo los equipos de fútbol, así que nada de eso. Vamos a hablar del partido que tiene poca amiga, vamos a hablar de futuro y de lo que es ahora mismo actualidad. Recordemos que a las 8 el partido es realizado por las plataformas digitales Gol TV y Plus Liga, el partido que hemos apoyado en la chicha, pero con la honra, con el orgullo de intentar ganar para terminar de alguna manera aliviando un poco la segunda vuelta tan penosa que ha protagonizado el equipo y sobre todo para darle por fin una pequeña alegría, ¿no? Un paso pequeño a la afición blanquiverde, porque que no tiene tampoco nada de juego, excepto el brillo de nada en su caso. El castellano está descubriendo de por desgracia, y también al Cartagena, que es el desplazamiento de todo lo que tenemos, no hay Cartagena, pero no han hecho bien los deberes y esto se paga después de una lo mismo ha pasado a Leche, pero no por el descenso, sino por el descenso. Vamos ya a partir. Se enfrenta el domingo a las 8 de la tarde en el Collao. Un partido trascendente. Los de San Fernando buscarán una victoria ante un equipo descendido para tratar de dar una pequeña alegría a la afición. El que sí se juega mucho es el Elche Ilicitano. El filial juega el domingo frente al Castellonense. Allí, la ciudad castellonense para intentar conseguir un buen resultado de ida para la vuelta, intentar pasar a la siguiente y última eliminatoria y encontrarse con el ganador de la eliminatoria Hércules de Alcinera. Pasaremos a la agenda deportiva, donde también hay más partidos, y también hablaremos de esa Premier Cup o Night Cup que se celebra este fin de semana en los mejores distintos del país, entre los que está el Elche, que se enfrentan a los Real Madrid, Atlético de Bilbao, etc. Hoy es un día a perro. Esta noche, a las 10 de la noche, el Atlético y el Fútbol Club Barcelona se enfrentan en una nueva edición de la Copa del Rey, antiguamente Copa del Generalísimo. Ese trofeo, pues por desgracia, el Elche no lo pudo levantar en 1969, hace 43 años, cuando perdió precisamente contra el que entonces era el auténtico rey de Copa, que no es otro que el Atlético de Bilbao. Otros tiempos mucho más brillantes, histórica y deportivamente hablando, para la entidad blanca. Bueno, pues como podéis imaginaros, ya los entrenamientos son muy suaves, el equipo ya se deja llevar, teniendo en cuenta que lo que queda es bien poco y además partidos que ya no tienen, pues por desgracia, mayor suerte que la clasificatoria, aunque sí, que la tienen porque no es lo mismo, yo siempre digo lo mismo, acabar ganando que haciéndolo perdiendo. Y no es lo mismo acabar en séptimo, aunque el séptimo suele valer bastante porque es el primero de los que no se mete el playoff, que acabar en decimocuarto. Vamos, yo prefiero acabar en séptimo que en decimocuarto. Porque, ¿sabes lo que significa acabar en decimocuarto? Que para la próxima temporada has dejado un semblante, has dejado una sensación de un solar. Y eso en el aficionado ya le tienes que echar imaginación la próxima campaña, bueno, para enganchar a los miles de aficionados que esta temporada se han quedado tan tocados. Hablamos de la temporada, yo creo que de la última década en la que más abonados se han hecho. Se llegaron a los 12.000, eran 10.500 en la primera andanada y a finales de septiembre cuando se acabó la campaña, bueno, luego cuando se puso en marcha la segunda campaña de bonos, porque el equipo iba francamente bien, se quedó a 2.500. Fíjate la imaginación. presión que le tienes que echar para intentar que esos 12.000 o 12.500 vuelvan a sacarse. A mí me parece ciencia ficción, no parece una utopía. Más que imaginación, lo que van a tener que hacer las cosas bien. Cosa que a estas alturas y en estos momentos, pues, lógicamente el aficionado duda. Y otros piensan que no va a ser posible. Pero mira, todo en la vida lo bueno y lo malo acaba. Queremos que esto acabe ya, que acabe la liga, y que empiecen a ponerse ya las primeras piedras para el próximo año. Cuando acabe la liga, y bueno, sobre todo la semana que viene, que tendremos una semana completa para hablar de todo lo que ha pasado, y sobre todo, lo importante es lo que va a pasar. Hoy estamos en previa de partido, ha habido rueda de prensa del míster, tenemos una semana con varios eventos también importantes, y por tanto vamos a centrarnos ya en el técnico para el partido frente al Alcoyano, porque es un hecho que ya es el mismo día del partido, no tenía sentido. Primero por la proximidad, y segundo por la trascendencia. La mañana antes, incluso, el equipo va a viajar el mismo domingo y además saldrán a las 5:20 del hotel, a las 5:30 al campo de Collao, y el partido de Collao es a las 8:00. Hoy no ha habido lista de convocados porque mañana es todavía último entrenamiento, entonces si el técnico para esa ya podemos decir que va a haber 5 bajas. Tan solo está el alta de Cardio, que ha metido ya los dos partidos de Sancio, y por tanto el técnico sigue sin poder contar con los lesiones. Pellegrini, que finalmente pasará por el quirófano para solucionar sus problemas de Cádiz, un Pellegrini con el que todavía no se ha llegado a un acuerdo de renovación. También recordemos que tenemos ayer que hay 13 futbolistas con contrato en vigor, porque eso no significa que vayan a continuar todos. En los planes de la Comisión Deportiva, casos por ejemplo por ficha y por rendimiento, ahí podrían entrar tres comisiones de Luque o incluso Perico. Y yo no descarto incluso que no siguiese leando. Dependerá de esta manera de la Comisión Deportiva. De todas maneras, no tiene ahora dos partidos para demostrar su valía y cuanto menos. Evidentemente, necesita luchar con portero de garantía, pero no se puede dar oportunidad nunca para poder un portero y un portero no ha partido un partido, habrá que darle 4 o 5. Está claro que ahora mismo tiene 3 seguidos, que ya ha jugado más los 2 que quedan, más el que juega los 2-1, que está por detrás de su lugar. Una muestra que no ha producido. Bueno, pues de los 13 que acaban, que tienen contrato de gol, como digo, dos, tres incluso, que les podría presentar la propuesta de salida, otras cosas que no se marchen y continúan. Y luego el tema de Pellegrini, como digo, yo creo que al final continuará, como también va a suponer el Balbacar. Se les ofrecen cantidades más rebajadas respecto a lo que se tiene en la actualidad. Está claro que si algo tiene bueno esta lamentable situación en la que ha entrado el club, en esta segunda vuelta realmente desastrosa, donde el equipo se ha deshinchado con el globo, pues es que ahora se puede negociar a la baja. Entonces, lo único bueno que tiene el club ahora mismo es que las renovaciones las puede negociar a la baja. Otra cosa muy distinta sería estar ahora en el caso de la Fútbol, en el Valladolid, cuando el playoff podría revalorizar a la baja, muy a la baja, creo que la única cosa positiva para el club que se puede ahorrar al club, poco más, por no decir absolutamente nada, tiene de nuevo este hundimiento de equipo. Carca también es uno de los hombres que podría entrar en la terna, un que tiene de renovación, si finalmente se lo ofrecen, porque de palabras se lo ofrecieron, pero en papel que se sepa hasta el momento. En el equipo titular, Leandro en portería, Carpio yo creo que entraría en el lateral derecho, junto con el 30 y el cerro de la central, es el bajar lateral turbo, doble pivote para Montecón y Quevedo, nuestra, con hay que ir a varias opciones, Perico Pico Mateo, por el centro, por la izquierda, Perandero Palanca, por el jugador como lo que ya comenté, decía Ángel, Ángel, o Ángel no, sin decir sí, porque claro, aquí entramos ahora, un poco también ya en la, idea que tiene el club, y que el club le habrá comentado al entrenador. Posiblemente, los organizantes o no del club, pero pudiera ir decidiendo que suponemos que no van a ser no jóvenes. Y por eso, pues, en ese sentido, el tema de los jóvenes pueda resaltar. Por esa prioridad, a lo mejor el año fue caído, porque ya yo finalmente no sé si poner la preparación. Bueno, la semana que viene tendremos largo y tendido para hablar de la situación de presente y de futuro y también de pasado, porque yo creo que hay que escarbar bien en lo que ha sucedido para intentar abrir el juego de la mano e intentar que no vuelva a pasar, porque ya sabéis que en este club siempre se dice lo mismo, hay que aprender de los errores y luego vuelven a pasar una y otra vez por el mismo propósito. Pero bueno, también hablo de nuestra parte, lo vamos a intentar siempre con el ánimo constructivo. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar ya la rueda de prensa de técnico Valverde hablando en este momento frente a la audiencia. Disfruta con toda la familia en el parque de atracciones por parte de Santa Mora. Compra tu cartera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás brincar, dejar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones por Parque Santa Mora. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de noche. Entrada y parking gratuitos. Oficina Pensionera. Puertas, tabletas, parquet, cocinas y regalos. Cerrando. Concesionario oficial SEAT. Disponen las últimas unidades de tu SEAT Ibiza con 6.000 euros de descuento. No lo dejes escapar. Hay oportunidades que solo pasan una vez en la vida. Llévate todo tu SEAT Ibiza con 6.000 euros de descuento. Lanza SEAT a otro. Mejores precios, mejor financiación. Te esperamos en Cerrando. Concesionario oficial SEAT. En el Che de Bien de Santa Mora. Grupo Cerrando y Promoción. Contra los servicios de informes. El análisis a fondo de Elche Club de Fútbol con Fabio Gómez. ha llegado a las 12 de la tarde. Esto es el Chempunta, a través de varios tres marca 5-3-5-2 y PDLs. Y lo cierto es que quedan dos partidos todavía de liga, pero eso no es suficiente para que hablemos también del trabajo que se está haciendo de cara a la próxima temporada, y en este caso intentar atar ya futbolistas para la próxima temporada. Ayer el técnico de Leche, lo reproducimos aquí, lo decía el de Radio Marca, dijo que se quedase el Juanma para la próxima temporada, que hay que apostar en 5 jugadores que sean la columna vertebral del equipo. Si quiere luchar por el ascenso, había que dar un paso al frente, había que invertir. Y hablaba claramente de un delantero, de un central, de un centrocampista, de un hombre de banda y de un portero. Eso es lo mínimo. Si puedes un poco más, pues 2 hombres de banda. Si puedes un poco más, evidentemente algo más. Pero sobre todo, donde tienes que gastar los euros. Tienes 4 millones y medio, 5 millones de presupuesto de plantilla. No digo dónde está, pero sí el 40% hay que gastarlo. Y el resto con lo que tienes y algo de alcance. Esa es la única fórmula para intentar estar arriba. Y yo te digo una cosa, porque en estos momentos de ruina total deportiva, todo el mundo dice que trabaja todo el mundo, que mantener lo que vale. Hay nombres que han salido y que saber. ¿Cómo gustar? Como gustar al presidente de este gusta Manolo Pecheo. Pero Manolo Pecheo no va a venir por él. Porque no sé cómo tiene un prestigio, tiene varios asientos, y no vendría, pero tiene un proyecto muy interesante. Un proyecto que le garantice sí o sí luchar de verdad por él. Además de que tiene una parte de la luego, hay otro. Por ejemplo, el actual técnico de Londres. Había empatado en el papel, así es la historia. Pato, ex, también de los buenos, por amistad, existe. No es posible. Ni llevarse muy bien, no sé, por lo mismo con los entrenadores, cuando se les echa ese partido, no puede haber una responsabilidad. Porque esa amistad, ese trato se ha ido deteriorando. Eso es lo que ha pasado con los entrenadores. Dos personas sensatas, dos personas coherentes, el presidente del entrenador, cuya relación se ha ido deteriorando. Si la relación del entrenador hubiera sido mucho mejor, seguramente no lo hubieran encontrado estos resultados, hubiera tardado más en el mejor, o a lo mejor seguía en el mejor. Ahora no voy a divagar más, voy a tener un rato enrollándome con lo que pudiera haber sido lo que sabemos de lo mejor. ¿Cómo afrontan el partido el domingo? ¿Cómo lo afrontan esa plata? ¿Con qué intención van al gol? ¿Cómo se puede ganar? ¿Cómo la gente se tiene que recuperar? La gente que está jugando a los partidos seguidos no puede notar y ganar la gente con un nivel un poquito más alto y preparados para ganar como la gente. Se siente el vecino, se hace un gran, muy largo partido. Yo creo que para saber que el tiro se va a aprender, como cada vez se funciona mal, todo el tiempo es un año complicado, todo el equipo, y con 6.000 euros de descuento. No lo dejes escapar. Oportunidades que solo pasan. una vez en la vida. Llévate todo un Seat Ibiza con 6.000 euros de descuento. Land Seat Ahorro. Mejores precios, mejor financiación. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Hace 7 años se fundó Ascensor Serra. Su principal objetivo era el desarrollo de las necesidades de muchos clientes que esperaban una respuesta adecuada para el mantenimiento de comunidades, así como de nuevos proyectos. Hoy ya son muchos los clientes que valen nuestro trabajo y profesionalidad. Más información en Sergio.es. Séptimo aniversario de Ascensor Serra. Por Sergio. Visítalo y empieza a ser.com. Bueno, vamos dejando la actualidad del Elche Club de Fútbol, simplemente una referencia que no es poco a la Peña de Obrels, que ayer celebró su 30 aniversario en la sala Cocó. Magnífico ambiente, nuestro también tuvo participación en la presentación del Elche, con el presidente de Fútbol, con el presidente de Fútbol, con el estudio, además de muchas más personas y por supuesto los organistas. Y luego tuvo lugar una gala de actividad con la historia de la Juventus, que ya 30 años desde el club, y de la organización de la cita, presentada por el partido Atis, a vez, también. Y bueno, por este tema, como otras canciones de partidos de fútbol, que forman parte de un disco de cánticos, la afición del estado por la generación de los beneficios de su venta, y de los beneficios a niños. Por esos 30 años acompañando a Elche y el equipo de la Peña. En el fin de semana destaca sobre todo el partido que va por el final del Elche Gitano frente al Castillo del Elche domingo a las 6:30 de la tarde. Partido de ida, luego la vuelta será aquí en nuestra ciudad en la próxima semana. Y bueno, pues vamos a esperar que el Elche comparte esa capacidad de conseguir un buen resultado para intentar conseguir para la siguiente. Recordamos que el estadio de con la